Mamita, ya Juancho llegó a la grabadora a cantarte esta mamita. A mí me gusta Darnay, me gusta tu show y tu reflejo. Todo mi cariño te lo dejo, tengo pensando en ti, ay. Todo mi cariño te lo dejo, la vivo pensando en ti, ay. Te olvidaré, ya más te olvidaré.